Quiero promesas que se rompan fácil y palabras que se las lleve el aire. Quiero algo real, aunque sea difícil, pero que no falle. Ya me cansé de darlo todo y recibir tan poco a cambio. De querer bonito y terminar lastimado. Quiéreme bien o mejor no estés. No juegues con lo que te entregué. Porque no soy de los que aman por amar. Yo sí lo hago de verdad. Si te quedas, que sea completo. Sin duda, sin miedo, sin pretextos. Porque el amor no es un juego. Y algo pa' usar por momentos. Y si decides alejarte, hazlo sin hacerme quedarme. Que ya aprendí que a veces soltar también es parte de amarse. Si en ti, sin fallar, quiéreme de verdad. Quiéreme bien, sin condición, sin romper lo que soy yo. Porque hay amor. Si vale.